tardes, José, a todos. Bueno, este taller, el título que se le ha puesto, Experiencias y Tradiciones de Guara, normalmente es una cosa que vamos repitiendo en todas las jornadas de la Red de Semillas, lo que llamamos la Mesa de Sabios. Estoy muy contento porque tengo a dos sabios que son de aquí, del pueblo donde yo vivo, y los conozco y estoy muy contento. Entonces, bueno, aquí un poco de lo que se trata es de echar una charrada, no hay nada preparado, que lo sepáis, además que tiene que ser así. Y nada, pues lo que decía, estoy muy contento de tener a Alberto y a Pepito, pues que son de las personas más mayores que quedan en el pueblo, que además doy fe de que no se pueden estar quietos. Yo el mayor. Así, y mal pequeño. Han sido y son aún muy trabajadores, como digo, no se pueden estar quietos de aquí para allá, cada uno con su cosa, y tienen mucho conocimiento. Lo tienen, a lo mejor ni son conscientes, pero lo tienen porque los que hemos llegado detrás, pues el mundo ha cambiado mucho en poco tiempo, ¿no? Y en estas zonas de sierra, pues peculiarmente, pues eran muchas cosas curiosas, pues, de cómo se tenían que vivir, ¿no? Porque los recursos, pues estaban aquí o cerca, y pues eso. Entonces, de lo que se trata, pues que hablemos un poco, que nos cuenten alguna anécdota, pues eso, pues del monte, de cómo lo hacían. Yo sé que los dos, bueno, Pepito sigue siendo ganadero todavía. Alberto ya le quedan las gallinas solo, ¿no? Sí, nada más. Las gallinas y cuatro conejos. Pero bueno, está bien, es buen hortelano y le pega muy bien al monte, a las oliveras y a las almendreras. Y eso, entonces, pues que esto es algo abierto y de lo que se trata es de hacer entre todos una charrada y pues que podéis preguntar. Animo ahí por ahí, veo cabecillas del pueblo, también los conocéis, pues también. Podéis participar y lo que queráis. Entonces, nada, yo me voy a callar lo máximo posible. Si no, no haremos nada. Tú tienes que preguntar y nosotros a ver si contestamos. Claro. Ya le he dicho que las preguntas van a ser fáciles y que seguro que se las saben. Ahora te lo digo. Entonces, bueno, ha sido todo muy corriendo. Hace poco les tengo que agradecer porque los he convencido el último día para que vengan aquí. Y nada, pues yo siempre que me los encuentro por el pueblo, que ya lo pueden decir ellos de vez en cuando, pero también me gustan todas estas cosas, pues nos echamos alguna charradeta de cómo van las olivas y cómo van los huertos y cómo van los sembrados. ¿No sabemos otra cosa? Pues es lo que hay. Bueno, venga, vale. Vamos a empezar, ¿ok? Con permiso de este jefe y demás aquí presentes, para todos un saludo si lo creéis conveniente. 89 años cumplidos el 21 de abril. De estar con todos vosotros, me encuentro muy feliz. Y ahora, a ver si sabemos contestar lo que nos pregunten aquí. Gracias. Una de las cosas que les pregunté yo cuando les dije de venir aquí, porque claro, los dos me decían, ¿pero qué nos vas a preguntar? No me fastidies, yo que no sé nada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues hombre, sí que saben muchas cosas. Por ejemplo, tanto Pepito como Alberto, hace muchos años tenían ganado los dos, y claro, el ganado no se quedaba aquí quieto, ¿no? El ganado marchaba, pues para el norte de Guara, ¿no? Para la montaña, para... El verano, esos tres meses de verano. Entonces, no iban con camión, ¿verdad? No, todo andando. Nosotros en aquellos años llevábamos las ovejas a la huerta. Nos costaba de 10 a 11 horas andando, todo el día detrás de ellas. Y nada, las dejabas allí, desde mitad de junio hasta último de septiembre. Y después las ibas a buscar ya para después tenerlas aquí en el pueblo. Y así. ¿Y qué llevabais para comer en esos días? Porque... Alforja, que le decía antes. Alforja, si llevabas un burro, pues para que llevara alforja al burro. Uh-huh. Claro, tenías que poner comida casi para tres días. Claro. ¿Y quién las cuidaba allí, Pepito? ¿Las dejabais solas? No, allí en el pueblo ese había un pastor. Ahí se encargaba. Se encargaba y las cuidaba allí todo el verano. Las llevaba por monte. Sí, por todo el monte de allí. ¿Y cuántas se juntaban más o menos? Oh, pues en aquella época por cerca de 1000 a lo mejor. Uh-huh. ¿Había lobos? ¿Había lobos en el trayecto? No, por allí no. Y Alberto, ibas a vivar, ¿no? Juntos subíamos. Ah, ¿subías juntos? ¿Y subía alguno más o no? Depende, pero normalmente subíamos juntos. Uh-huh. Mi padre y su padre subían juntos. Y yo también subía con el padre de Pepito. Y luego ya cogisteis la marcha y yo y los dos. Sí. Heredasteis el oficio. Sí. Es que Vivar, ese pueblo, está a 2 horas antes que la Huerta. La Huerta queda como más para arriba. Ahora ya pasa la carretera por junto al pueblo. Pero en este de Vivar no, ahora ya deben de estar las casas caídas y todo. En Vivar ya no queda nada. No, me han dicho, yo no he estado más, pero me dijeron hace muy poco, dice, no se conoce nada más que las paredes, las 4 paredes sí, pues, de las casas. No se conoce otra cosa. ¿Cuántas casas podía haber en Vivar? Tres había. Nunca han sido muchos por esta ciudad. No. Pero es que entonces era todo a base de carga de burros o machos y andar. No, sí, no había otra para esto. Bueno, de hecho esos pueblos se quedaron así. De esos pueblos, porque no tienen acceso, ¿no? Esos pueblos no han tenido nunca acceso a nada. ¿Y hasta qué años más o menos estuvisteis subiendo por allí? Pues subiríamos hasta que empezó la guerra esto, ya empezó. Bueno, que subimos y dejemos de ir para allí y después la llevemos un año o dos para la Almunia. La llevemos. ¿Aquí a rodear? No, para la Almunia de Romiral. Aquí para Santa Gloria. Vale, Santa Gloria de. Pues también había un pastor allí en la Sierra de Guara que las cuidaba. Que también había. En el verano. También había otro en la Sierra de Guara que las cuidaba en verano. O sea que había muchos. Entonces, que se dedicaban, unos lo dedicábamos, para mejor dicho, a lo que podíamos. Para que no hay que esto. Porque en aquellos años no había como ahora ninguna ayuda. Tenías que sacar teras como podías. ¿Qué os bajabais de la Huerta? Algo bajaría, ¿eh? ¿Os bajabais algo cuando...? Pues es que normalmente... Pasa el Miguel, que le decía cuando iba a buscar ganado, judías. ¿Subía una carga de uvas? Judías, que a lo mejor subía el aceite, uvas... Y intercambio. Y intercambio. ¿Qué judías bajabais? Judías secas, de esas blancas. ¿Blancas? Y coloradas también, que había entonces... judías coloradas. ¿Y teníais derecho de puerto por allí o...? ¿O negociabais allí del puerto? Allí pues... no se negociaba, nosotros no negociábamos. Nosotros subíamos, a lo mejor que subíamos uvas y nos daban judías. Y otra vez, con el aceite, pues ya se subía, ya... Sí, ya era otra. ¿Pero con el ganado teníais derecho de puerto allí o no? Sí. No, se subían. El ganado se subía a un vecino de cada pueblo que era particular. Que era tenía, particular, que tenía muchas y él tenía el pastor fijo para él. ¿Qué es derecho del pueblo? Bueno, algunos pueblos en la montaña, en el parque de montaña, por cercanía o por acuerdos, firmaban derecho de puerto, entonces todos los años tenías que podía subir el ganado al puerto, a que subía ahí. Pero aquí me parece que era más personal, ¿no? Que aquí lo tenéis vosotros con la gente de las casas. Sí, no, aquí para el puerto, aquí... Allí nada más era monte del pueblo, no era puerto ni... No era puerto, nada más era monte del pueblo. Y los vecinos del pueblo, pues nos arreglábamos. Bueno, ¿cómo vamos las tiendas este verano? Pues mira, tanto. Y ya se quedaba en esto. Y las cabras, que había muchas entonces en el pueblo, unos años a lo mejor llegamos a esa sierra de aquí de Sevilla, que decimos, las cabras. Después las llevemos al menos 3 o 4 años a una sierra que llaman Sierra Vallés, allá en la parte de Huesca, sí, por encima de Santa Eulalia. De Santa Eulalia la Mayor. También entonces las llevabas, pero claro, andando. Entonces había, aquí ganaba en todas las casas, de más o menos por todo el pueblo. Pero ves, para Santa Eulalia ya las llevábamos andando y las traíamos andando, pero la gente cuando íbamos a buscarla ya clavábamos a Ferrer, a una camioneta que tenía pequeña Ferrer. ¿A volverlas? Para llevarnos. A llevarlos. Para llevarnos nosotros. Y los dejaba allí y ya se venía recogiendo y venía. Venga para abajo. Claro. ¿Y luego dónde las vendíais? ¿Aquí directamente o las tenéis que llevar a algún otro lado? No, no, para... después era para estar aquí todo el invierno también. Estaban para estar consumo propio vosotros. Uy, padre, y para vender también. Vale, vale. Venía gente que a comprar aquí cortantes que le decían, ah, está el tal cortante. Los contantes. Cortantes. O sea, tratantes de ganado. Tratantes de ganado. Sí, sí. ¿Y a las ferias, qué ferias ibais vosotros? Las... ¿Cómo? ¿A qué ferias ibais vosotros aquí? A aquí no se iba a ninguna feria. Porque no tenéis feria. No. ¿No se bajaba Barrasco por el ganado a comprar a vender? No, de ganado. No, pero se bajaba. Barrasco se... era cuando había feria de caballerías. Y de bueyes. Vale. En años atrás. Vale. Oye, entonces. En Barrasco, en el río era la feria de los bueyes. Para la aquí se usaban más bueyes que caballerías. Había años que había unos. Se usaba de todo, se usaba mulas y se usaba bueyes y burros. Si las fotografías de aquí se ven trabajando. Estaba entonces, pues el quien podía tenía un par de bueyes, el quien podía. Y a lo mejor había uno que tenía un buey y se juntaba con otro y hacían pareja. Para trabajar, pues los juntaban y hacían junteo que le decían. Porque en Bierzo había un pastor para todo el pueblo, ¿no? No, había más. Yo he visto hasta 5 pastores. Fíjate. En aquella época. En aquella época 5 pastores. ¿De qué año estáis hablando? ¿De qué año? Pues antes de la guerra. Y después también. ¿Del 50? Hasta el 50. ¿Del 50? ¿Para atrás? O sea que eso... Aquí, unos tenían bueyes. Otros tenían... Pepito siempre ha tenido mulas. ¿Mulas? Siempre han tenido mulas. Yo no. Yo he tenido bueyes y mulas he tenido también. ¿Y los aperos para la tracción los hacíais vosotros? ¿Había herreros? No, no. Había herreros. Había herrero y carpintero. Estaba allí esa. Antes en los pueblos había herrero, carpintero, panadero. De todo. De todo. Casa de herrero. Lo que no hacía es herrería. Aquí estaba la herrería. Pero que el médico era. Médico, no había en todos los pueblos, no. Médico, a lo mejor había un médico para este pueblo. El médico que venía aquí siempre pertenecía a este pueblo de atrás, a Viego. Claro, sí. Siempre. Como ahora. Sí, no, lo mismo que ahora. No, pero me acuerdo. El médico lo mismo, lo único que podía ser. El médico podía ser de cualquier otro pueblo de aquí, como podía ser de Zaragoza, como podía ser de. O sea que. Eso dependía. ¿Y las jornadas, los horarios, por ejemplo, de una jornada de cuando había más trabajo, qué horario era? No, entonces no había horario. ¿Qué hora se levantaba para saber las horas de trabajo? ¿Qué hora se trabajaba? Mire, había quien, según la faena que hacías. Según la faena que hacías. Por ejemplo, que había que labrar, ¿a qué hora se levantaba uno y a qué hora se volvía a casa? Pues el que seguía las mulas, ese no tenía ningún horario, porque se levantaba por la noche a dar de comer, tenía que levantar por la noche a dar de comer, para que por la mañana, cuando salía el sol, marchara a trabajar. O sea, que a lo mejor se levantaba 3 o 4 veces por la noche a dar de comer. Que estuvieran fuertes. Para que estuvieran fuertes. Aquí en aquel horario no llevábamos ningún reloj. El sol. En la fachada de la torre de arriba hay una cara que ahora mismo la debe de estar aún, que cuando se va perdiendo el sol, toda la sombra, las 12 en punto. ¿Las? 12, las 12 solares que se decía. Sí. Está apuntando al estero. Y que va bien, ¿eh? No se equivoca, ¿eh? Y aparte del ganado aquí en Bierge, en esos años me imagino que el aceite, pues era lo más. El aceite era lo que más. Sí, lo que más daba vida al pueblo y alguno de vino. Y alguno de vino. Y el vino, ¿ha habido alguna vez? O sea. Bueno, por decir, aquí estamos en el molino de aceite, sí, antiguo, que el aceite de aquí salía. Sí. ¿Y cómo funcionaba el molino? Era un sindicato de labradores, me parece, ¿no? Sí. Cooperativa. Una cooperativa de labradores. ¿Y eso cuándo se hizo? ¿En aquellos años? ¿Cuándo erais vosotros pequeños, hermano? Cuando se hizo este torno, en el año 30. Abajo está. En la de 30, sí. Y 1930. Amor, no, si queréis. Esto dice que era una balsa. Dice que era una balsa. Yo me acuerdo. Yo no, porque si no, tenías, yo nací el, si, el año. Si tenías 6 años, ¿te acuerdas? Del solar este, había una balsa donde bebía el ganado, burro y bueyes y todo. En vez de, hasta que entra con el agua. Que el molino lo movíais con mulas, imagino, ¿no? No. Ah, no, no, ya se movía eléctrico. Ahí era eléctrico en el año 30. No, pues no. En el año 30 lo hicieron, pero. Lo hicieron. Después había... Es que había otro allá abajo. En había otro abajo. Que aquel sí que iba con caballería. Es que ellos en atrás de ahí, en Aragüesca, creo que hay un molino. En... Sí, en Aragüesca. Aquí en cada pueblo casi. Y, en ahí, en y, ahí, cuando, y ahí me explicaron que cuando lo hicieron lo movían para mover la vara, lo movían con mulas. En el que estaba aquí antes, que lo movían con caballerías. Con caballerías. Que está abajo, un poco más abajo donde tenemos la nave del ganado. Ahí está. Abajo. Ahí está. ¿Te has visto lo que parece que levantan sí, un sí, poco? Sí, sí. Ese era el molino. El... Ahí estaba, y allí lo hacía. Yo me acuerdo de con mi padre cuando bajaba la cena para los que estaban allí trabajando. De verlo, de embarcar con él. En aquellos años. Sí. Y después lo hicieron aquí. Ya después ya lo hicieron aquí, ya se reunieron casi todos los del pueblo y quedaron confundidos y hacerlo aquí. ¿Y cómo se organizaba el trabajo en campaña? Pues buscaban gente, cinco, acostumbradas a estar. ¿Cuatro o cinco? ¿Cinco para hacerlo funcionar la molienda? Sí, en había dos para hacer funcionar la maquinaria y la y esto. Y el maestro que le decía, ese pues estaba de día y noche. Vamos, día y noche tenía esto, pero ese era para llevar, para pesar y llevar a cuentas y llevarlo todo. Pero en había dos. Que eran 12 horas, que nos quejamos ahora con eso, y entonces eran 12 horas. ¿Eh? Y el jornal era como ahora, era algo más corto. Bueno. Por eso es que. ¿Y no paraba el molino en campaña? No, en campaña no paraba. ¿Por la noche todo? Todo. Unos iban, se relevaban. Si esta semana te toca, por ejemplo, nos toca a nosotros. Nos tocaba a la gente. A la otra semana, el otro turno. O sea que. No era fijo de decir, no, yo voy por la noche fijo. No, se turnaban. Uno de cada casa, claro. Yo no de cada casa. Claro. O sea que eso se turnaban por no ser tan pesado, porque por la noche es mucho más pesado. Y así pues repartían el trabajo. El trabajo era el mismo, pero se repartía más esto. ¿Y desde cuándo a cuándo estabais en el molino moliendo? Todo el día. Pues día y noche. Estaba día y noche, el molino estaba día y noche. Sí, en a lo que tú te quieres decir, cuando salía el molino, sí. Cuando se empezaba a coger olivas. Nada más empezar. Empezar y coger ya esto. Porque es que entonces, como eran poraciones, al ser poraciones, molías 400 kilos, 450, que le decían un pie. De vez. De vez. Y dice, ¿tú tienes tres acciones? Pues molías tres pies. Y pasaba así, y ese que estaba pasando la ronda de todo el pueblo, claro, y luego te volvía a tocar. Te iban a avisar. Por ejemplo, de Casa Cortés, por decir esto, hasta abajo. Una tarde, un día, llevar olivas. Bueno, ¿cuántas? Pues ha cogido tantas olivas. Pues hay bastantes o hay demasiadas. Y entonces era como lo iban repartiendo. Si salía oliva, si salía aquí aceite más fuerte que... ¿Las dejabais atrojar? ¿Las cogíais todas seguidas y hasta que os tocara el turno las dejabais? Claro, las ponías, unos las ponían en el suelo, otros en tu padre, otros donde podían. Podíamos, había una junta que le decían los administradores y cada año empezaba a abrir el molino los que en aquella casa que le tocaba. Pero al año siguiente eran los últimos. Ah, van cambiando. ¿Entiendes? Van rotando. Claro. Sí, claro. Por el que les tocaba el último, pues cuando llegaba el turno para el aceite, a lo mejor el aceite tenía más grados que el vino. ¿Salían las olivas blancas? ¿Salían? ¿Flores blancas? ¿Blancas? Y luego aquí... Aquí que habrá gente que no lo sepa, en los olivares de Vierge principalmente hay tres variedades de olivo, ¿no? Pues sí. Si no me equivoco, me corregís vosotros. Y en Alquézar también. Que son Sí, va cambiando un poco en cada pueblo, pero bueno, aquí en Bierge está la Monegral. La Negral, la Verdeña y la Monerana. Y la Monerana, que es la Alquecerana, que en Bierge. Que es la Alquecerana. Aquí se llama Monerana. Ah, es la misma. Es la misma. La Monerana y la Alquecerana es la misma. La Verdeña es la que más cantidad había, ¿no? La más valorada. Sí, la que más ha dado. Aquí ha mandado siempre más la Verdeña. Es que ahora hay un poco de variedad aquí. Y empezabais a coger la Negral, es una variedad más temprana. La Negral empezábamos a coger. Que la Verdeña es porque la Verdeña da más producción que las otras variedades, ¿no? Pero las otras dan menos cantidad, pero son mejor. No. Más continuas. Ah, a lo mejor la Verdeña, a lo mejor este año la tienes cargada, que se dice, y al año que viene hay pocas o nada. Ya. Sin embargo, las otras, a lo mejor hay unas pocas, de más a menos. El Alquecerano es una variedad que a lo mejor produce menos, ¿verdad? Pero todos los años. De más a menos. De todos los años, de más todos los años, pero. Lo que es la gente es más fina. Ahora produce menos. Claro, todo lo que conseguían. El rendimiento es más. Flojo. Tenían una clase pues al final que todos los años te daba algo para poder tener aceite siempre. Y luego la Negra era también más temprana y así podías entonces, tener más tiempo. Entonces se cogía antes la. Primero se cogía hasta la prisma, se cogía la Negra. Y de la prisma en adelante ya se cogía la Verdeña. Ya parejo. Verdeña, ya cogías todo lo que quedaba, ¿no? Ya todo lo que quedaba. Es que en aquella época aquí en el pueblo. No se sembraba casi nada de grano, era todo olivares y olivares. Cuando se empezaron a almendras también había muy pocas, pero se arrancaron muchos, ¿no? Uy, cuando vino los tractores arrancaron ya de antes. Yo tengo 83 años y he visto siempre aquí leñaceros haciendo leña. Siempre. Siempre. Y eso era arrancar olivos. Arrancar olivos y carrascar y para sembrar todo. Y cajigos lo que salía. Luego, sin cortarlos, contarlos que había por arriba y están diciendo carbón vegetal. Claro, para el carbón. Y le queda mucho carbón. Arriba en el Vedado había casi siempre carboneros. ¿Con cajigo o con carrascar? Con cajigo, con carrascar, con olivera, con albocera, con lo que salía. ¿Carbón todo? ¿Con todo? A hacer carbón. ¿Y para dónde marchaba el carbón? ¿También para la gente de la montaña? O... No, el carbón, a lo mejor aquí normalmente lo compraba Ferrer y Abad de Rodellar. Lo compraba. Y ellos se los llevaban a las carbonerías que... No, pero antes... Antes de ellos que ya tenían camión, sí, sí. Venían a comprarlo con un carro. Hombre, claro, y dos burros. Con un carro y eso. Venían. ¿Y para la montaña? Entonces no había camiones. No, el carbón para la montaña nada. No, bajaría Zaragoza. Ellos ya tenían carbones. Bueno, las industrias. Zaragoza había muchas carbonerías. Plaza Salamero era la plaza del carbón porque era donde se reunían los tratantes para comprar y vender. Sí, sí. Han dicho antes que pasaban por tantos. La plaza Salamero de Zaragoza en realidad se llama la plaza del carbón porque era allí donde entonces había carnicerías en la mayor parte de los pueblos. Los pueblos había todo y venían a comprar corderos. ¿Cuántas pesetas? Entonces sería rey. No, en pesetas. ¿Cuántas pesetas valía el cordero? Pocas. ¿Cuántas? Pues no sé qué decirte, pero muy poco era. Hasta entonces era mucho, para ahora no. Antes estaba bien pagado. Claro, entonces estaba bien pagado. Con 200 pesetas a lo mejor, o 500 pesetas, dependía. Y hasta 150, eso dependía. ¿200 pesetas de qué año estás hablando? ¿Los años 30, 40? ¿Antes o después de la guerra? No, después de la guerra. Ya, pero es que 200 pesetas de los años 40 ahora serían igual 5 o 6 mil. Hombre, claro. Echándolo a lo corto, por lo menos sería 6 o 7 en comparado. En aquella época que hablábamos a 3, a lo mejor veníamos a 3 duros, no llegaba, no creo. Pero entonces no tenías control de sanidad, ¿verdad? No tenías control de sanidad. Había, pero no había como ahora. Como ahora no, pero no había como ahora. Había, pero no había como ahora. Tampoco era tan necesario, entonces ellos se alimentaban de queso y de... Llegaban alguna vez para la carnicería. Que llegaban para la carretería, pero así como ahora, que guía para esto, que guía para otro, eso nada, nada. Había guías, se sacaban las guías cuando se sacaba el ganado a la montaña y se bajaba. Pero para lo demás, pues no, esto porque a lo mejor venían dos, véndeme cuatro corderos. Había guía, pero yo que sé, pues sí. si se juntaban con otra gana que pudiera tener alguna enfermedad, pero por cuestión de alimentación. Claro. No. Y entonces no había nada artificial, no. Pues lo comían lo que había en el campo. El ganado que se moría se dejaba en el monte. Claro. Eso sí, eso se dejaba en el monte. Se dejaba en el monte y allí estaba. Pues cuando se moría vivo una caballería, una mula, un buey. Estaban se sacaban del pueblo y al día siguiente ya, boh, se ponía más buitres que en un momento lo comían. Y luego el vino, ¿no se hizo alguna vez con la cooperativa, con el sindicato de labradores? ¿O eso no, cada uno? No, cada uno. En las casas siempre ha sido... Siempre ha sido individual, cada uno... Tenía sus viñas... Tenía sus viñas, arreglaba su vino y después, pues, si tenía para vender, pues vendía... Siempre vendía a conocidos, o sea que... Oye, ¿tienes vino para vender? Que el año pasado me salió muy bueno. Sí, hombre. ¿Cuánto tienes? Pues tanto. Pues venga. Ya trataban que si... A lo mejor a 5 euros el cantaro, 10 litros, a 2,50 y menos. O sea que se me ha vendido mucho. Pepito todavía tiene una bodega. Hombre, es que tenía viñas, tenía de los que tenían viñas. La mayor parte se vendía a montañeses que decían. Que los pueblos esos que ahora todo está deshabitado de realidad para arriba. No tenía ni. Era garnacha todo, o había. No, no había todo. Todavía había más variedades. Había más. Había más variedades. ¿Y de qué variedades os acordáis que había aquí en las viñas? ¿Qué? ¿Qué variedades había? Había garnacha. Pues estaba la garnacha, estaba el Aramón, estaba el. Aramón. Tinta también. Tinta todo, no, sí. Estaba. Al cañón. Al cañón también. Al cañón blanca. El Molistén. No existe. Sí. El Molistén. O que a lo mejor era... Le decían Molistén, rico palamo, pobre pael. Sí, la Molistén. Rico palamo, pobre pael. A él. Porque tiraba muy poco fajolo. Hacía muy poca. La Monistrés la usan en Cataluña. Pero muchas uvas. Pero el vino muy fino. Nosotros ahora, que hace 2 años que injertamos, anteayer las cogimos. La de aquí, es distinto. Ya saquemos 600 kilos. De Monistrés. De Monistrés son. Ah, pues. Es que. Se lo lleva Jorge Antoniano, si mismo lo lleva. A coger al más. Hay dos racimos en la exposición, que son de casa de Pepito. La podéis ver. A uno de Alagüesca que tiene bodega y si lo vamos, ya lo tenían hablado de que injertara, que se le quedarían las uvas para tener la parte de esa variedad para hacer vino en una mar de esa clase. ¿Y habría también alguna cepa mezclada de uva de mesa de comer o también había, pero normalmente la mesa de, o sea, la uva de mesa normalmente la tenían muchos en casas, en casa. Huertos y por allí pues la tenían en casa. Y en la viña también, pero la viña poca. Poca, o sea, era de... La de mesa, que aquí había poca de mesa. Había uvas, pero no había tanta de mesa como en otros sitios. Y si aquí no teníais, no hacíais cereal, ni trigo, ni cosas de estas, entonces como de cuando la berra y todo esto, ¿aquí cómo lo conseguíais? ¿Hay intercambio con aceite? Pero bajabais para abajo. Venían de allí ellos mismos. Venían con nada. Por aceite y traían trigo y... patatas. Y cebada y... patatas. Y los de Rodellán para arriba, a intercambio de judías y patatas. Vale, no. Sí, claro. Tampoco tienen mucha. En dinero casi no se hacía. ¿Cómo se iba? Si no había. Si no había dinero, ¿cómo se iba? Casi todo era intercambio. Todo era en intercambio. Allá arriba tampoco hay mucha tierra labrable. Por Rodellar, Iguala y todos estos pueblos. Porque en Iguala y todo eso. Ahí no hay casi nada para cultivar. Pero. No, pues en el pueblo. Por ahí bajaban garbanzos en 10. Bueno, casi todo. El 10 garbanzos, sí. Y los he probado. Y aquí también se han puesto garbanzos. Yo creo que yo, garbanzos de 10 segundos. Aquí se hacía para el consumo. Para el consumo. Y al día siguiente. Se hacía lentejas, hacía garbanzos. Se hacía en el monte, la legumbre. En el monte. Y el garbanzo se dejó mucho, ¿sabes por qué? Por los tejones. Tejón. El Pues mejor, porque cuando empezaba a granar los comía, no, bueno. Y además del que se comía, lo chafaba. Se echaba a rodar a remitarse y lo chafaba. Y a eso ella lo producía. ¿Y las quijas aquí las conservan? ¿Las quijas? Sí. ¿Hay quien aún en el en Asque conseguimos y no nos germinó ninguna que tenían? O sea, aquí en Virgen no sabemos. Pero no es muy pues aquí ahora a lo mejor. Pero Serapio que lo conocemos. Serapio tenía quijas. Tenía quijas y buenas. Pues ya le preguntaremos al hijo. A ver, oye, a ver. No tengo idea qué son. O sea, no. Las guijas son los titos o las almortas, depende de la zona, aquí se llaman guijas, que es el Latinus sativus, que es una leguminosa que se cría muy bien en los secanos. Sí. Se cría muy rabiosa. Ah, vale. Es que almortas sí que hay en Ciudad, en Castilla, sí, es lo mismo. Ciudad Real hay muchísimos. Entonces, en aquellos años de la posguerra era un alimento básico, sí, porque era la forma de llenar el puchero con algo fuerte. Pero aquí se comía... Para almorzar, ¿qué se decía? Quijas, muchas veces. Quijas y judías. Aquí no se hacía harina con ello. Había quien le hacía, pero... En Castilla, ¿cómo se cocía? Las judías, ahí las quijas, para cocerlas, las ponían a remojo. Y después de tenerlas a remojo, tenían un paño y les de la cazuela, de encima para tapar. ¿Con un paño? Con un paño. Y ese paño le echaban ceniza. De encima para que no llegase a la y las caldaban, le echaban agua caliente a hacer como le decía, con las cenizas se hacía un tiempo. Y la ropa cuando lavaba la mujer se rió, pues en lugar de polvos ahora y otros detergentes, ceniza nada más. Cuando se les miraba, eso lo sé, mi abuela. Alguna vez. Era el momento de que ya estaban hechas. Había unos cuezos que se decía. En casa los conservo yo. ¿Cuezos de esos? Sí, sí, mi abuela. ¿De cuándo le hacía la ropa? Hacía. Una pregunta, y apicultura había también, ¿no? ¿Eh? Por aquí, apicultura, había colmenas. ¿Cuántos? Había colmenas. Bastantes. Sí que no había. Era buena zona. Había también una miel aquí, era valorada. Aquí no había. Fuera para otro consumo. Yo no que la vendía. ¿Tú has tenido colmenas? Yo he tenido, pero de caña, ¿eh? Sí. Yo de caña. ¿Y arnal? ¿No? ¿Y tienes algún arnal por un pueblo? No, ahora ya está deshecho, ya no. Se deshizo, sí. Aquí ahora nada más de la ropa. Parece que no, que aquí en el pueblo no está. Pero antes estaba. Tenía un sol. Tenía Garcés. Tenía Matías. Teníamos nosotros. Pero como de calle y la cera mi padre la cera se la subía para la montaña, la vendía allí, la vendía en la montaña para hacer velas, como no tenían luz. Oye, que se llama Miguel mi padre, ella, oye Miguel, que guárdame cera, sobre todo cuántos kilos, pues guárdame 3 kilos, guárdame 2 kilos, o sea que, y la cera entre cambio. Porque mi padre subía mucho. Andando el día se cogía el burro y para arriba con la cera. Y se bajaba a judías, se bajaba lo que fuera. Todo otro lo que encontrara. Lo que le hacía falta. Cuando subíamos a buscar ganado en ese pueblo de Viván, nos quedábamos allí con mi padre una noche. Cuando volvíamos para casa, desde la huerta salíamos allí una tarde. Y al día siguiente, desde Viván para aquí, pues ya. Era la jornada más corta. Pues cuando te ibas a acostar después de cenar, te daban un trozo de tea de aquellas que tenían allí, porque velas, sacas un señal así que nada más marcaba un poco de luz y nada. Pero para el tiempo de desnudarte. Corta. La vela, mierda, te hacían largas. El candil. No tenían candil. O candil de aceite, ni hablar. Si acaso alguno de canguro, alguno, no lo uso. Y poco. Aquí se alumbraban por la noche tiedas, como queramos decir. En la cocina tiedas. Y para esto, a lo mejor te dan un trozo de tiedas así, o un trozo de mucho. De boj. Un trozo de boj. Pero seco en mata, y cuando estaba ya con la mata, lo cortaban y se lo llevaban para casa. Ya que luceros que le decía. Ya me vengo de hacer luceros. Lo apretaba, ¿no? No, esos se secaban en la mata y así que estaban en la mata secos. Los iban a coger y los manojos así. Manojos así. Y los tenían y según quien llegaba, pues le daban. ¿Y se encendía eso? ¿Como quien quema un trozo de leña? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo y te daba... ¿Y te daba... que aguantaba más por ser pura la...? No, te aguantaba la llama, te aguantaba llama y todo como si fuera un candil. Ah, sí, abajo. Sí. O sea que eso lo tenía... Aguantaba lo mismo que eso es rodillar, Estaba ya rodillar, hace pocos años lo quemaban aún. Que hace muchos años que pusieron la luz en rodillar, Y el salto de agua se ha funcionado para vos. Bueno, claro, daba luz a los 8 pueblos, ¿no? No. El salto de aquí administraban aquellos años 8-9, pues lo haré por aquí. Eso. Porque el dueño entonces era de ese que le decían Giral Dangüés. Entonces él pues ya hizo esa fábrica que tenía. Pero era particular, ¿no? De harinas. Sí. Y llevaban la luz a sus pueblos, a todos. Por esto Morrano, Yaso, San Román y... Ellaso no. No, Ellaso tenía una... Esto que la hizo Alta Hoja. Unos señores de casa que se fueron a vivir a Zaragoza. Tenían esa central y tenían a horas. Daban la luz. Claro. Cuando se les llegaba la balsada, a soltar ahí entonces luz. Ah, pues ha terminado el agua. Pues venga, aterrar y que se vuelva a llenar la balsa. Oca, aquí algunos años también lo hacían así. Había veranos que bajaba poca agua en el canal de también. Y retenían el agua para a lo mejor dar el agua para mientras cenabas y mientras duraba. Si no había agua, no había luz. ¿Y ese molino también se molió allí trigo y eso antes o no? Sí. Imagino que sí, ¿no? Sí, todo. De estos pueblos de alrededor. Y aquí todos. Había un molinero allí que vivía allí. Sí, vivía en una familia allí. Vivía allí una familia, continuo. ¿Y el trato que era? ¿Llevabais trigo y lo cambiáis por pan o...? ¿Ese? No, hacían como una montura. Cogía un poco de trigo, o cebada que iba a acabar. Tenía como una lata que se decía como una medida. Y se cogía por la cantidad que llevabas, que decía... Entonces había medidas que decían dobles y anegas, medidas antiguas. Y a razón de eso se cogía a lo mejor una lata por cada anega de trigo que se decía. Unas anegas de trigo que venían a pesar 15 o 16 kilos. Entonces, y un puñado así de harina, os lo cambiamos sobre eso. Y ese era el pago, sin dinero siempre. Cambiáis por harina, no hacía el pan. Luego lo traes aquí, porque el horno siempre ha sido, la panadería siempre ha sido esta... No, el horno estaba donde está el varón. Ese era el horno de todo el pueblo. Allí estaba el bar y arriba estaba el ayuntamiento y las escuelas. O sea que eso del ayuntamiento del bar, eso es desde hace tiempo. No, eso hace poco. Hace poco salió. Hace poco. Ese salón... Ese salón, cuando se deshizo del torno, lo hicimos los mozos. Aunque, con galerías y todo. ¿Eh? Con galerías y todo. Sí, había palco, había un palco y había esto. Y lo hicimos aconsejado a los mozos, una aconsejada voluntariamente los mozos. Íbamos para allá a trabajar. No tenía ni dónde estar. Y lo hicimos para un salón, para baile, pues eso, porque entonces aquí había mucho personal. Ya, pero que después ya se fue dejando y ya se lo estuvo el ayuntamiento y ya después ya... Porque ya llegó un momento también que la gente también cayó y no tenía tanto valor, ¿no? Claro. No, y que pues ya eso lo hicimos los mozos y empecemos los mozos, pero después a continuación en la casa que no había mozos, pues había mozas y también venían a trabajar los padres. O sea que a última hora lo hicimos entre todo el pueblo. ¿Y vosotros dos no habéis salido nunca de viaje? ¿Eh? ¿No habéis estado fuera trabajando? No, yo nunca. No. Siempre en viaje trabajando. Sí. He tenido que hacer muchas cosas. Yo siempre he estado en casa. He tenido que hacer muchas cosas, pero... Menos cuando estuve en el servicio. Que me tocó a Melilla. Y estuve 31 meses. Nada menos. Que mira. En aquella época. En el año 45. ¿Y qué tal el cambio de Virgen Melilla? Pues mira, a cruzar el charco. A cruzar el mar. 8 veces he cruzado el mar. O sea que te daban muchos permisos. Vine 3 veces. ¿31 meses? 3 veces. Cuando nos llevaron de aquí de España, a Melilla, nos llevaron a embarcar a Valencia. Y de Valencia, por la costa esa de Murcia, Cartagena y todo eso, que iba cogiendo quintos entonces. Y nos estuvimos 36 horas en el barco, en aquella época. Y cuando nos dieron la licencia, de Melilla a Barcelona. ¿En barco? Ya se he corrido yo por el mar. En aquella época. Es que aquellas épocas eran muy... Y que entonces, muy claro... ¿Qué año vino aquí el primer tractor? Pues ¿lo conocisteis vosotros? Sí. Sí. Pues el primer tractor... ¿Lo tienes tú primero? ¿Así? ¿Supuso mucho cambio para aquí, para la agricultura en general? ¿Visteis que al principio se notó mucho cambio? Hombre, pues sí que se notó. Sí que se notó mucho cambio. ¿Lo notaste vosotros? Empezaron a arrancar árboles hacia alto y entonces pues la gente que pudo comprando un tractor. ¿Y qué cultivos empezaron a ver entonces? ¿Eh? ¿Qué cultivos empezaste a hacer? Pues el cereal. ¿El cereal? Cereal, nada más. ¿Y en qué año fue eso? Aproximadamente. El año que fue... Pues a lo mejor sería... ¿En el 60? Sí, a lo mejor una cosa así. ¿Al principio del 60? Al principio del 60. Creo que era una cosa así a lo mejor. O más. ¿Y el tractor se compartía o no? ¿O solamente lo tenía? No, el tractor normalmente se lo compró cada uno. Aquí entonces, según la tierra que cada uno, que tenía cada uno, no sé si daban un poco de subvención. Y claro, pues aquí lo compró primero Rufas, como aquel porque tenía más tierra que entre muchos de los demás. Y claro, y él entonces, pues si alguno quería labrar entonces con tractor, pues, cobraba él a horas. Cobraba a horas. Él a cobrar o... A muchas cosas a lo mejor era a intercambio de jornales. A lo mejor en lugar de pagarle tanto la hora, me vendrás a trabajar a coger olivas o a estas cosas. Casi todo era las cosas, más que intercambio de dinero. Bueno, las olivas, hasta que llegaron los tractores, o no sé si después, o sea, las oliveras eran más grandes, ¿no? Que ahora. Es que entonces se llevaban un equipo muy grande porque a ver quién tenía las oliveras más grandes para llevar la escalera más grande. Y era un equivoco, porque escaleras de 18 y 20 escalerones, pues subías para allá y en cambio ahora si coge más... con mucho menos. Estarían podadas de otra forma también. Porque las podaban poco y mal. En vez de rebajar, no, a pelar por abajo y así al paño. Y eso era un equivoco. Tienen que subirse. Claro. Y que la escalera cuando la cambiabas de sitio, como hiciera mucho viento. Si hacía ya no la podía llevar. Que se la llevaba, ¿eh? ¿Y quién os la hacía la escalera? ¿El carpintero o vosotros? No, el carpintero. El carpintero. Parece que teníamos un carpintero aquí muy esto. Vámonos, ¿siempre ha sido el carpintero? Su padre era el que hacía las escaleras. Y algunas se compraban, esas que decían, en lugar de pino, de albar. Había uno, un carpintero en Alquézar, que las hacía de esa clase de árboles. Que era esa ya porque pesaba menos. Esto porque pasaba menos. Ahora se curvaban más, se embanaban más. O sea que una escalera de pino tan apenas la había que se. Pero una de albar. Albar, sí, pues si se tocaban una punta con otra. Entonces la temporada era más larga que ahora, de la oliva, ¿entiendes? Hombre, claro. Y aquí, yo pasé el medísimo, se juntaron un año las olivas, las viejas con las nuevas. En el torno. Se juntaron la campaña del año. La campaña de un año con otra. ¿Por qué? ¿De la cantidad que había? De la cantidad que había. Pero eso era cuando estaba el molino ese de abajo. Y el rendimiento era, mucho más alto, ¿eh? El rendimiento no era como el de aquí. Salía menos aceite. Claro, salía menos aceite y rendían. Trabajaban, a lo mejor, más. Pero no rendía tanto el trabajo. Porque era todo a fuerza brutal. Ahora no, ahora es muy fácil dar un botón y venga, confusión. Y no podemos vivir. Claro. En cambio, entonces era fuerza, toda fuerza de... A moler y con caballería. A moler con caballería. Y a luz. A luz. Había unos candiles que eran apetecidos como un plato, que tenía a lo mejor 3 o 4 luces, y lleno de aceite. Y aquella era la luz de toda la fábrica, de todo el molino. No había otra cosa. Allá abajo, ¿de qué es eso? ¿Y el aceite lo usabais para también... para como crema o como... No. Las mujeres... Aquí el aceite se queda para esto. Para comer. Eso ya era cosa de ellas. Eso, para decir explotar aceite fuera del consumo, aquí. Aquí no se ha explotado. ¿Y con los desechos del molino se hacía algo? Se vendía, aquí la vendían a Targa. ¿Y para qué? Y en Targa lo volvían a remoler, que el aceite puro de oliva es uno, y aceite virgen de oliva es otro. A ver, explícanos. Pues es normal, el aceite puro de oliva es la que sale en la fábrica, y la que sale... La otra es la que sale del orujo, del desecho, el cospillo que le decíamos. En aquellas épocas se vendía y marchaba también fuera. No es el bueno de la primera, que era la claro. Casita y la otra no es una claro. Casita. Claro, porque la otra, y era remolida. Se calentaba más también, claro. Para sacar más. Eso, había muchas cosas así. Y entonces algún año se acaban tan mal, los cerdos trincarían alguna oliva también, ¿no? Pues había algunos que decían esto, otros, depende, porque el desecho, el cospillo que se decía, te lo llevaba, a los primeros se lo llevaba, nos lo llevábamos a casa. Y lo gastábamos para pasturas, para comida para cerdos, pasturas que dijeron entonces, los cocían en un latón, los cocían. Y allí ponían patatas, allí ponían cola, allí ponían de todo lo que es esto. Y costillo. Eso es para el cerdo. Para el cerdo. O sea, como si lo comes algo, pues. Eso era para el cerdo. O sea, que aquí saldría, los tendría como una grasa, imagino. Hombre, a ver si no. Hasta que se llegó un tiempo que se juntaron las olivas, ya se empezaron, que ya no se llevaban por las cartas y ya se llevaban a moler en junto. Ya las moldíamos todos en junto, cada uno lo pesaba los kilos que tenía y por los kilos que tenía, pues pagaba y cortaba. Y entonces fue cuando el orujo o el cospillo, como lo que vamos a decir, ese lo vendía. Empezasteis a vender. Se empezó a vender. Pero si no, entre el fuego y los tornillos se arreglaba todo. El orujo. Uno le dice orujo, otro le dice cospillo. Ahora orujo es otra cosa, es anís. Colungo. ¿Y también se hacía anís con aquí? ¿Había alguno que destilara en este pueblo? No, aquí no. No. Y bueno, Pepito tenía el bar hace muchos años también. No, pero no. ¿Y de dónde venían los licores y todo eso? ¿Los cambiabais con gente de cerca? No, de Barbastro. En Barbastro ya. No, este ya le venía los traía de Barbastro. No, sí, ya era con camión. Ya más adelante. Ya toca la toquemos. Ya no. No ya porque ya. No. Qué valiente. Allí no. Hasta ya que. Y luego pues todo el alimento salía del pueblo. Los huertos completaban la carne. Claro. aquellos años que puse mi madre el café, 50 céntimos, café y copa. Café y copa, 50 céntimos. Unas copetas que no las he visto ya. Céntimos de peseta. No rompas. De aquella época. Sí, pero el jornal era una peseta, a lo mejor. Pues poco. Pues tres pesetas. El jornal, tres pesetas. El jornal, tres. Y la comida. Y la comida. Pero sin horas, ¿eh? No, sí, como, ahora, no como ahora 8 horas, no. Desde que se hacía de día hasta que se hacía de noche. Sin vacaciones. Tres pesetas. Lo que te daba de comer. Cuando no había trabajo, lo que también es cuando no había trabajo en el campo. Los pocos días que no hubiera trabajo. Me contaba a mí mi padre de cuando hacían esta carretera, que iba por aquí, por Morrano, por esta falda del pie de Guara. En aquellos años aún de soltero, dice que se fue a ganar dinero a la carretera para el gasto de la fiesta, que se decía entonces. Se pagaba la música entre los mozos que estaban en el pueblo. Y entonces el reloj era... Cuando salía el sol por la mañana, la punta de la sierra esa, y mientras se ponía. ¿Ese era el reloj que llevaban? Ese no tenía, había otro reloj. No más trabajar todo el día y de lo que te pego. No la carretera. Uy, de esas cosas de trabajar. ¿Y a los huertos en los ratos libres, o cómo? Porque todos tenéis huerto en casa, aquí los huertos son de las casas, ¿no? Sí, y los huertos, pues, a lo mejor estabas trillando con unas mulas y con bueyes, con esto, no viene aire. ¿Por qué? Entonces el limpiar era a base de esto, aventar. Pasar el trillo y aventar. Pues, no hace aire, pues venga, vamos a regar. Para el huerto, ibas para el huerto y a tirar de ceprén. Porque aquí el agua en pozos, ¿no? En pozos, sí. Sí, todo ceprén. Todo ceprén. Y tú sabes, la de huertos que había por un barranco y otro, y se trabajaban todos, ¿eh? No había un palmo sin trabajar. Pero claro, todos. Había mucho más para cada. Coño, pues en todas las casas. ¿Cuántos habitantes tuvo? ¿600, 800? No. A 600 no se llegó nunca. Después de la guerra hubo una época que estuvieron casi a punto de ganar, que viniera el médico a Vierge en lugar de a Vigo. Pero fue por poco. Fue por poco y al final ganaron a Vigo. Aquella puntilla que tenían entonces era que era más propio. 600, pues. No llegaba a 300. Quiero decir de ese orden. No se ha llegado aquí nunca a 600, me parece. Y aquellos años en los huertos, que era lo que más había de todo, igual que ahora. De todo. En más cantidad, menos lo mismo. Patatas, judías, tomates, pimientos. De todo. Alcachofas. De todo. ¿El puerro se conocía? El puerro, sí. El puerro, hasta hace pocos años, no se conocía. ¿Y la berenjena por estas zonas puede que sí, tampoco? Sí, la berenjena. Sí, la berenjena. Lo que ha sido para el consumo de cada uno. O sea que no ha sido para vender, pero para consumo. Es que aquí lo que se recolectaba no era para vender, era para de casa, se puede decir. O sea, lo que el consumo de... Sí, los huertos eran de es que las casas, diario, eran, de... las casas eran muy grandes todas. Claro, y para llevar a... Claro, y para los padres, los 8 o 10 hijos como poco, los abuelos. Tenía un hortelano fijo, casi en todas las casas. El mayor, más mayor. El abuelo era siempre el hortelano. Al abuelo castigaba al huerto, ¿no? Ah, sí. Y entonces todos hacia aquí, la planta, las... Sí. Pues muchos se ponían planteros en casa, se sembraba. Sí, ahora. Pero ahora después, si ponías más cantidad, a veces tenías que comprarla más vastro. ¿Desde cuándo la comprabas en casa? ¿Eh? Oye, en Barbastro siempre. Yo de que me acuerde siempre. Siempre en Barbastro siempre. Ahora es que no se vende. Ahora es que no vende. Porque han edificado cuadritos las puertas. En Barbastro y Huesca, todo alrededor de todo, de lo que es ahora, todo vivienda, antes era todo huertas. Era todo huertas. Igual en Barbastro y Huesca, todo lo que es nuevo ahora. Era Huertas. Vale, había algunos hortelanos no más vastos, más reconocidos, que hacían, solían hacer planteros para las ferias. Sí, sí, hoy, sí, no, sí, sí. Tómate lo que toca. Es que ahora de más vastos se va a comprar para Badías y para este, pero antes no se iba para ellos. Que esto hace... mucho. 6 años. Igual es poco de... Que aún quedaba algún hortelano que hacía la planta. Y queda, y queda. En Barbastro, sí, aún queda, todos, aún hay dos hortelanos que hacen un poquito, hacen. Están mayores. Porque, y por eso es que se puso a Badías y su montano, a vender planta. Porque ellos la traen, o de Huesca, su montano la trae de Lerida. Compran y venden. La parte de Lerida. Ellos van a comprarla allí y la venden aquí otra vez. Antes hacía toda y en las huertas. Y antes te ibas por las huertas, te mirabas la huerta, pues está, es algo floja. Como es algo floja, no. Me voy para la otra. Y vas para a lo mejor recogías 4 o 5 huertas. Oye, ¿qué? ¿Tienes tal cosa? Sí. Es muy flojo esto. Otra. Y luego la patata, ¿cambiaríais la simiente también o usáis las vuestras? No, la patata para sembrarse, en vez de que ahora la traemos, entonces se te traía de arriba. Pero ya, de encima de Odín, para Hueste, para... O sea que había pueblos que... ¿A intercambio de vino y aceite? Intercambio de vino y aceite. De dinero nada. ¿Pero no se cultivaban aquí o si sí, las patatas? La, para sembrar, no. Las se bajaban. ¿Para sembrar allá arriba? Sí. Se sembraban unas pocas a lo mejor de las que cogías. Pero huevo es... ¿Para qué que decías? Sí. Las sembrabas en secano, por decir aquello de... En primeras y arrancar aquellas, pero por regla general en los huertos la compramos. Sí. ¿Y qué patata era? ¿Os acordáis del nombre? Aquí la que más esto era la barbonuda, que le decían. Una patata larga y lisa. Blanca. Pues, ¿cómo se llama? Barbonuda. Barbonuda. Barbonuda. Y luego después ya la historia no me hago esto, porque las que más. Aquí siempre digo, coño, me hace para salir antes de ahí barronudas, ande. En Bajueste, o en Vara, o. Venga, vamos a por ellas. Y eso lo sabéis hacer todos los años, se les compraba patatas sí, de siembra. Sí, ya bajaban ellos, ya. Ya bajaban. No tenías que venía sola. Luego después vino la jarrieta. La Harley. Jarrieta. Que no hubo quien la comiera. No, era de mala. De mala. Aquel año que les dejaron esa simiente, se encogió barbaridades. Mucho, pero mala. Gordas y salía patatas a montones. Pero eran amargas que no se podían comer. Oye, los tocinos lo agradecerían. A mí no las querían. Pues entonces sí que eran malas. Si no se lo comían los tocinos, les echaban a los tocinos cocidas. Y las separaban. Y las separaban con el morro. Veías cómo se separaban y se comían mejor. Las coles. Y la remolacha, que la patata. Eran amargas de verdad. ¿Quién trajo esa patata? De Francia, como las conservas en Francia. Solo plantaríais un año, pues eso, y ya está. Hombre, claro. Hoy, pero lo que era después, que no podía subir a comprar por allí arriba, porque todas... eran esas. Pero decían que era otra marca. No, que estas son jarrietas. ¿Qué no son jarrietas? ¿Qué no esto? Y ya lo creo que eran jarrietas. No era decir, coño, es que me equivoco. No. Es que a ellos, por lo que fuera, les producía igual que aquí o más, pero no les salían fuertes. No les salían fuertes. Y como no les salían fuertes. En la tierra era diferente. Pues, por la tierra, por lo que fuera, no les salían diferentes. Y por eso es que ellos la aguantaron. La aguantaron 6 o 8 años. ¿Pero cómo las conservaban? Que las cogeríais crudas. Sí. ¿Que cómo las conservaba? Ah, encarrado en un rincón. En la bodega. Ahí cogiendo la herida. No, en cambio nada, ni polvos ni nada. todo era natural. Ah, todo había polvo. Había un hombre aquí que las enterraba en el monte, ¿no? Decían. No me acuerdo de qué. En la montaña hacían agujeros y las ponían allí y por lo tapaban con hierba y encima tierra. Y allí se les aguantaban por el invierno. Aquí no se llevó a eso. Aquí en casa. Aquí en casa. Y has nombrado, Alberto, remolachas. Se hacían remolachas en los huertos, ¿no? Sí. Pero ¿y cómo eran esas remolachas? Para los cerdos. Remolacha para azúcar. Pues hombre, era remolacha normal. Había veces que, según que tenía la suerte de coger plantas, según que pues que hacía más grande. Pero eran como podían ser de grandes esas remolachas. Hubo remolachas que en casa de hasta de 5 kilos. ¿Pero era remolacha de azúcar o remolacha de...? Un año había comprado una planta en Barbastro. Y entonces en aquellos años teníamos el café allí en casa. Y me acuerdo que un día vino un capitán de la Guardia Civil con los que estaban por aquí en estos pueblos. Entonces. Y había subido yo del huerto entonces una carga o dos con el burro. Las tenía allí nomás entrando en el patio, allí en un rincón. ¿Cómo trabajas? Había una remolacha, igual que un crío de estos pequeños. Igual era, parece que tenía el mismo tipo. Y me acuerdo que entra aquel hombre y se queda así mirando y me dice a mí, oiga, ¿de usted son esas remolachas? Yo digo, sí, ¿dónde las he criado? Digo, aquí. No me lo creo. Ah, ¿qué le voy a decir yo? Yo no le puedo decir otra cosa. Dice, no había visto ejemplares como esto nunca. Dijo así. Horrores aquel año. Y algunas, fíjate, en los baños de patatas que se sembraban entonces, pues entre baño y baño volvías el agua a regar de pie. Y en el trocer ese de arriba, que quedaba de un poco adentro, una remolacha. Y fíjate si no se tenía nada con la punta de abajo, las venas que tenía y altas así. Pero que al paso gordismas, ¿eh? ¿Eran de color blanco por fuera? Sí. Blancas. Y había rollas también. Había rollas también. Sí. Había como de dos clases. ¿Y qué hacíais con las remolachas? Pues para todo así, ¿no? Para el ganado. ¿Y para el ganado? Solo. Claro. Solo. ¿Aprovechaban los huecos del huerto? Sí. Sí. Pues me quedan todos aquí. Por lo que me recogía todo lo normal para cada casa, ¿no? En cantidad para vender de huerto nada. No era para cubrir las necesidades. No, no, no. Para la casa no hay problema. ¿Conservas? ¿Qué conservas hacíais muchas? Hombre, es que en muchas casas pues se mataba dos tocinos. A entrar el invierno se mataba uno. Que luego decía, pues este para coger olivas. Y pues a finales de invierno se mataba otro. En casa matábamos siempre dos. El primero, a lo mejor a primeros de diciembre, 200 kilos. Un bicharraco que tenía. Bueno, en casa también. Y después otro matábamos a primeros de febrero, aquel ya más pequeño. A lo mejor aquel pesaría entre 90 a 100 kilos, una cosa así. Pero el primero, grandísimo. O sea que a lo mejor tenía un año más. ¿Recogíais bellota para ellos? También, sí. Luego fruta, bueno, mucha no habría, pero alguna fruta la habría, algo comería. No, fruta aquí nada. Fruta poca, nada. En este monte fruta ha habido muy poca. Y grande. Hubiera algún melocotino o alguna cerecera, pero sueltas, que no dice, coño, no, es que mucha no, pero bueno, alguna fruta entre las casas, membrillos. Hombre, eso sí. Lo que más membrillo son frutas. Sí, membrillo, sí. Luego mangranas también, ha habido. Sí, mangranas, bueno. También, pero el membrillo es lo que más, porque cada casa. Es un árbol que aguanta mucho. El membrillo aguanta mucho. El membrillo, sí. Yo, joder, pues sí, aquí bajo. ¿Y los higos qué? Ah, bueno, los higos sí. A mí higueras en todos los sitios. Los higos ya no sé. Le hemos tenido. Hombre, en Colombo les llamaban los figones, ¿no? Porque hacían higo seco, higo de secar. Eso sí que tenía importancia. Según en Colombo, pero no era por eso, por los higos de soja. No, no, para. Si íbamos a esto. ¿Sabes por qué los llaman figones o los de Colombo? Por fisgones. Figones. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque salió una higuera en la punta de la torre. ¡Anda! Y claro, había higos. Y dice, chico, pues esto. Y pensaron en poner una torre de cobanos a la parte de afuera y no llegaban. Le faltaba uno. Y después, ¿sabes qué pensaron? Subir un burro. Con una cancha, pero que la ataron al azo corrido y se le grabó. Se le sacó y dice, oye, para que ya saca lengua, de aquí ya está sacando lengua. Y claro, y cuando es la idea. ¿Hables para otra cosa? ¿Qué cuando habían puesto la torre esa de cuevanos que decían? Y después falta uno. Pues vamos a sacar este primero. Sacaron el de abajo y te decayeron todos. Pues por eso se llaman figones. Menudas figuras. ¿Qué teníais? Que cada pueblo tiene su... ¿Y a nosotros tu mote que le digan? ¿A nosotros? ¿Y por qué? ¿A dónde vemos a paja? ¿Eh? ¿A dónde vemos a paja? ¿Un carrequisto? ¿A nosotros nos llamas un carrequisto? Sí, eso es. Esa historieta es bonita para que la contéis. Pues hombre, fácilmente. Compraron un Cristo y luego lo pintaron y al pintarlo no lo dejaron secar y al no dejarlo secar lo volvieron en una manta. Después cuando llegaron aquí lo sacaron, pues salió todo peludo. Dice, pues si este jodo, pues para conducirlo para esto. A todo. Su carralo. Pues a mejor cosa, su carralo. En vez de conducirlo a Valvero, lo su carralo. Y trajeron a paja a Diego. Y por eso le llamaron su carraquisto. Y a Diego, cuando. Pero esto dice: ¿nos debís a paja? Bueno, a Diego, por culo. O sea que robamos la paja para su carralo. Exactamente. Allí mismo. ¿Y con culos de qué? De una calavera. Bueno, de una calavera. Encontrado. De una calavera. Una calavera, aquí en el Cesar, me parece que tienen esa tradición de venir allí para Jueves Santo, ¿no? Sí. Aquí mismo, en el cruce de la carretera mirando. ¿Has visto alguna vez allí? Sí. De eso que levanta un poco que hay allí como... ¿Qué cruces? Pues me parece que suben allí. Sí, pues eso se ve que en aquellos años, cuando se moría alguna caballería, se ve que la... La llevaban para allí, para que la comieran los buitres. Y se ve que en el esqueleto de la cabeza, como al quedarse toda hueca de malos huesos, pues se ve que empezó uno, pues se oye al cantar algo, ¡cucú! ¡Cucú! ¡Está viva! Pues algo tiene que haber. Y se ve que lo descubrieron, y era un pajarraco que le llamaban cuculo en aquellos años. Y entonces, pues se ve que dijeron, pues ahora veo un culo. Y de eso se ve que les viene eso. Sí. Que se fue corriendo al pueblo, oye, que he visto una calavera que habla, ¿no? Pues cosas pues, fueron en procesión y todo, a míralo. Claro, se fueron todos. Bueno, podríamos estar más rato, pero se está llegando la hora de comer. Entonces, si os parece, si... Vamos a empezar ya gracias. A acabar. Yo un aplauso muy fuerte para nuestro... Bueno, hemos traído un regalito de las asociaciones por agradecer.